We'll be right back. Sí. Sí. Oh, perdón. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Así de lento. Why with this latency? Sí. Sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, hey. Yeah, I don't know. Sí. Ta po pum pum pum. Thank you. Thank you. Thank you. We'll be right back. Sí. Hey, can you hear me? Okay, thanks. Yeah, come.